profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy. Seguimos todavía y estamos hablando sobre la batalla por la verdad. Como subtítulo, ¿emergiendo en qué? Este caballero, Rick Warren, y otros dicen que necesitamos prestar atención a la iglesia emergente. Bueno, dicen que las cosas están cambiando y que la iglesia emergente tiene las respuestas para nuestra generación cambiante. Pero ¿hacia dónde emergerá la iglesia emergente? ¿Será acaso en una forma de cristianismo que abrace las experiencias en lugar de la palabra de Dios? Dan Kimball, como ya dijera, es el autor del libro La Iglesia Emergente, Cristianismo Clásico para Nuevas Generaciones. También pastorea ahora una iglesia en Santa Cruz, California, llamada Cristianismo Clásico para Nuevas Generaciones, y hace la siguiente declaración en la introducción de su libro, páginas 13 y 14. Y dice él: creo con todo mi corazón que pronto tendrá lugar esta discusión acerca de la cultura cambiante y la iglesia emergente. Mientras muchos de nosotros hemos estado preparando sermones y manteniéndonos ocupados en los asuntos de nuestras iglesias, algo alarmante ha estado ocurriendo en el exterior. La que en un tiempo era una nación cristiana, con un punto de vista judeo-cristiano, rápidamente se está convirtiendo en post-cristianismo, sin iglesia, en una nación imposible de alcanzar. Nuevas generaciones están surgiendo a nuestro alrededor, sin influencia cristiana. Por lo tanto, tenemos que volver a considerar virtualmente todo lo que estamos haciendo en nuestros ministerios, terminó diciendo. Y que hay que ir cambiando también, porque no importa que Dios no cambie ni su palabra, pero tenemos que hacerlo cambiar. Ciertamente el clima espiritual en América del Norte ha cambiado radicalmente en los últimos años, tal como dice Dan Kimball. Pero no solo allí, sino que este cambio se advierte en el mundo entero. Muchos, incluyendo este señor Warren y Dan Kimball, usan el término era postcristiana para describir los días en los cuales estamos viviendo. Ya le robaron el título a lo que será realmente cuando los cristianos sean arrebatados. Dicen que mientras la era en que las personas buscaban iglesias amigables tuvo éxito en llevar a toda una generación de creyentes a Jesús, ese tiempo es pasado, que ahora necesitamos encontrar nuevos métodos innovadores para poder alcanzar a esta generación para Jesús. El libro del señor Campbell, La Iglesia Emergente, Cristianismo Clásico para Nuevas Generaciones, fue escrito para este propósito. Él no solo identifica los problemas que cree que están afectando ahora la iglesia, sino que provee las respuestas y las soluciones a la Kimball. Él cree que la iglesia para el futuro debe ser más sensual, basada en experiencias, y le llama a esto cristianismo clásico. Tal vez el término cristianismo clásico sea nuevo para usted. Mientras no es mi intención describir todo lo que significa esta expresión en este breve mensaje, uno de los capítulos del libro del señor Campbell, que se titula Reconstruyendo el cristianismo clásico en la iglesia emergente, nos ayudará a entender hacia dónde se encaminan. Permítame citarle algunos de los subtítulos de este libro. Por ejemplo, Venciendo el temor a la adoración y enseñanza multisensorial. Otro, Creando un espacio sagrado para la adoración clásica. Otro, Esperando lo espiritual. Luego, Creando experiencias multisensoriales en reuniones de adoración. Más adelante, Convirtiéndonos nuevamente en narradores de historias y también predicando sin palabras. ¿Qué le parece la gran comisión frente a esto? Ahora permítame hacer esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca del cristianismo clásico y de la llamada iglesia emergente? ¿Acaso la meta del cristianismo se basa en las experiencias o en la palabra de Dios? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 y 32. Declarando además luego, ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Juan 8, 43. Que en cuanto a menos mención a la Biblia y más adoración, eso ya es bastante conocido. Mucha adoración, por eso hay tantas iglesias ahora, centro de adoración. No es centro de enseñanza bíblica. Ah, no, no, eso no sirve. Creo que ya usted habrá comprendido que la iglesia emergente se basa más en las experiencias sensoriales que en la Biblia. Además que para ellos, la palabra de Dios ocupa una posición muy secundaria, porque antes viene la adoración a lo sensual también. Mientras Dan Kimball y otros promotores de la iglesia emergente pueden ser sinceros en sus esfuerzos para evangelizar a la generación postmoderna y postcristiana y creen que están representando genuinamente las Escrituras, hay cosas verdaderamente preocupantes que necesitamos tratar. Guste o no a usted, el desviarse de la palabra de Dios por buscar experiencias extrabíblicas puede abrirle la puerta al engaño, por no decir ya abierto. Mientras adorar al Señor es una parte muy importante de la fe cristiana y no es otra cosa que obedecerle sinceramente, hay problemas que pueden ocurrir si la adoración suplanta la exposición de la palabra. Este señor Kimball ve una nueva generación. Una nueva generación de adoradores cuyo fundamento son las experiencias, algo que es esencial en la iglesia emergente. En una sección de su libro, subtitulada Verdaderos Adoradores, en una reunión de adoración, escribe en la página 185, debemos regresar a una aproximación no separada por barrotes para adorar y enseñar, de tal manera que cuando nos reunamos, no haya duda de que estamos en la presencia de Dios. Creo que tanto creyentes como incrédulos, sigue diciendo, en nuestra cultura emergente, están hambrientos por esto. Y claro que sí, cuando no le gustaba lo mundano a los hombres, incluso a los cristianos. No se trata de apologética, inteligente o una cuidadosa predicación expositiva y exegética o de grandes bandas musicales de adoración. Las generaciones emergentes están hambrientas por experimentar a Dios en la adoración. Ahí termina hablando él. Obviamente, a fin de que ocurra esto, tendremos que incorporar cambios. Kemble expresa todo esto en su libro y ofrece un número de sugerencias, las cuales detalla en un gráfico que muestra cómo la iglesia moderna debe ajustarse y avanzar hacia una aproximación no separada por barrotes para adorar. Algunas de estas sugerencias son: los servicios tradicionales, amigables y contemporáneos deben cambiar a experiencias espirituales y místicas. Luego, los vitrales de vidrios coloreados que fueron removidos de las iglesias y reemplazados con pantallas de video deberán ser colocados nuevamente. Luego, los santuarios alumbrados y colmados con flores necesitan ser oscurecidos porque la oscuridad estimula un sentimiento de espiritualidad. Más adelante, el punto central del servicio, que era el sermón, debe ser cambiado de tal forma que este punto central sea una experiencia holística. ¿Sabe qué es holístico? Es cuando uno tiene una experiencia que abarca todo: cuerpo, sentimientos, alma, espíritu, en fin, es decir, ser un gurú. El empleo de la tecnología moderna que se usa para la comunicación en la iglesia contemporánea debe cambiar para que así quienes atienden la iglesia puedan experimentar lo antiguo y lo místico. Mientras reconozco que estamos viviendo en un periodo de, digamos, en que la tecnología es la clave del entretenimiento y el estímulo visual es un instrumento necesario para captar la atención de esta generación, yo le pido que considere lo que enseña la Biblia. Pero, ¿qué en cuanto a menos predicación de la palabra y más experiencia? ¿Puede alguien citar el capítulo y versículo que justifique esto? ¿Qué acerca de la idea que el estímulo visual es la fórmula para inducir una atmósfera espiritual que atraiga a las personas a Jesús? Ay, por favor, ¿en dónde se encuentra todo esto en la Biblia? ¿Cuál es la Biblia que habla de esto? Yo no sé qué piensa usted, pero me preocupa mucho cada vez que oigo hablar acerca de toda esta metodología de la iglesia emergente de abandonar la predicación expositiva, que ya lo han hecho, de la palabra de Dios, la apologética y la exegética, por el supuesto bien de una generación que está hambrienta por experimentar a Dios, dicen ellos. Y no puedo dejar de preguntarme, ¿no podrá ser esto otra forma para entorpecer el cristianismo a fin de que allá no sepa más todo lo que Dios ha dicho, que nadie lo descubra? ¿Cuán efectivo puede ser un cristianismo basado en experiencias cuando se trata de saber quiénes somos, en qué punto nos encontramos en el tiempo y hacia dónde nos encaminamos? El Señor Jesucristo dijo que regresaría otra vez. ¿Cuántos de los que profesan ser cristianos estarán listos para el encuentro con Él? Hasta ahora, hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.